hace sentir lo bello que en mí eres. Como lluvia tan vital para mí eres. Como el aire, el que nos hace vivir. Solo tú, bella mujer, solo tú, fiesta yo me enamoré de una muchacha bonita de verdad, pero había otro que la quería con tanto amor que no pude imaginar. Enseguida la invité a bailar y poco a poco la llevé para el rincón. Yo no sabía que un hombre enamorado era más guapo que cualquier león. Sin perder tiempo el tipo se acercó y con la cara como de pelear, y los muchachos que estaban en la fiesta enseguida empezaron a gritar: tú la quieres mucho, pónete la meña, tú la misma, pónete la meña, tú la cela, pónete la meña, tú la besa, pónete la meña, tú la abraza, pónete la meña, porque la quieres mucho, pónete la meña. Thank you.

Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Hay mujeres que se marchitan pronto y mueren como una flor en cualquier jarrón. Hay mujeres verdaderas que son capaces de florecer hasta encima de una piedra. Hay mujeres demasiado lindas, pero que por dentro están vacías. Hay mujeres que lloran de alegría y no de melancolía. Hay mujeres que viven solo del placer y otras que aman sin ningún interés. Hay mujeres que tienen dos vidas y no se entregan amor sin medida. Hay mujeres delicadas y sensibles como el pétalo de una rosa. Hay mujeres que se marchitan pronto y mueren como una flor en cualquier jardín. Hay mujeres verdaderas que son capaces de florecer hasta encima de una piedra. Hay mujeres demasiado lindas, pero que por dentro están vacías. Hay mujeres que lloran de alegría y no de melancolía. Hay mujeres que viven solo del placer y otras que aman sin ningún interés. Hay mujeres que tienen dos vidas y nos entregan amor sin medida. Sientas un perdido, un camino encontrarás. El amor que ya se ha ido no intentes recuperar. Sola vuela por el mundo buscando tu libertad. Se fue, el amor de mi vida se fue. Yo sin ella no puedo vivir. El amor de mi vida se fue. Yo sin ella no puedo seguir. Llevo el sabor de tus caricias. Nunca dejes que tu barca pierda rumbo en esta vida. Ríete contigo mismo y un camino encontrarás. Se fue, el amor de mi vida se fue. Yo sin ella no puedo vivir. El amor de mi vida se fue. Yo sin ella no puedo seguir. se fue. Yo sin ella no puedo presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. La vecina es chisme con la comadre, han comentado que a la ley hay que quejarse. La vecina es chisme con la comadre, han comentado que a la ley hay que quejarse. No las culpo a este par de resentidas, ni la cierre a ellas no va a tocarle. Amores por allá. recuerdo aquella tarde, cuando tú fuiste mía. No puedo olvidar los momentos, los recuerdo noche y día. Yo recuerdo aquella tarde, cuando tú fuiste mía. No puedo olvidar los momentos, los recuerdo noche y día. Recuerdo todo el tiempo bonito que juntos vivimos. Son cosas que no salen de mente, siempre las llevo presente. Te quiero, tú eres la que prefiero. Te quiero, sí, como me muero. Te quiero, tú eres la que prefiero. Te quiero, sin tu amor vivir no puedo. Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Thank you. de mí, prometiéndome que ibas a volver. Te alejaste de mí, prometiéndome que ibas a volver. Y me convencí que era realidad, pero no fue así, fue una falsedad. Te quise tanto, mujer, que no te puedo olvidar. Tanto te quise, hay amor, tú eras mi adoración. Te quise tanto, mujer, que no te puedo olvidar. Tanto te quise, hay amor, tú eras mi adoración. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Las neguitas del río Chota, todas bailan al compás, en la sierra y en la costa van moviendo su cintura. Las neguitas del